Hola compañeros y oyentes de Farco. Municipales del interior de Formosa siguen sin percibir sus saberes. En contacto con FM 98.1 La Nueva, Lidia Fernández, trabajadora municipal de la localidad de Siete Palmas, afirmó que siguen en la dulce espera luego de conocerse la medida cautelar que obliga al intendente Raúl Milquiades Leiva a pagar los sueldos que adeuda desde el año 2012. Estamos en la dulce espera, como quien diría, porque, como sabrán, el intendente está en el plazo de los 10 días para resolver la situación con respecto a nuestros sueldos a través del fallo judicial. Tiene una sentencia, o sea, tiene un fallo en donde 10 días tiene para pagar los sueldos adeudados desde el año 2012 hasta la fecha. Pasa que si no cumple, tiene una multa de 500 pesos por día. Calculamos que va a haber un embargo judicial. No va a llegar a esa absurda decisión de no acatar la orden judicial, porque aparte de que ya genera una deuda esto, también eso sería es un incumplimiento ante la ley, también sería un desacato, ¿no? Los municipales aguardan por una solución mientras siguen fuera del municipio soportando las inclemencias del tiempo, aunque no creen que el intendente incumpla las leyes. Nosotros nos modificaron nuestro horario cuando fuimos despedidos y luego nos reintegran, nos excluyen de todo el personal del municipio a tal punto que nos envían de 14 horas a 18 cuando sabemos que el municipio está cerrado. Ese es un horario en el que no hay administración municipal, acá no funciona la institución y por lo tanto nosotros vamos, nos encontramos con la puerta cerrada. Hasta hoy la situación sigue igual y nos sentamos, cada uno llevamos nuestras sillas correspondientes y nos sentamos en frente del municipio bajo el sol, frío, llovizna, bueno, todas las inclemencias del tiempo. Hasta hoy es así. La gran coparticipación que envía el Estado Nacional no llega en manos de los municipales y tampoco para la limpieza y obras del pueblo. Reportó para Farco, Guillermo Guillén, de FM 98.1, La Nueva Formosa.